Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Beatriz Díez. Bienvenidos a La Matinal de este viernes 21 de noviembre. Estos son los titulares de las noticias. Ecuador amenaza con no pagar la deuda externa. Elecciones regionales en Venezuela. Suecia dice sí al Tratado de Lisboa. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, las elecciones del domingo en Venezuela. Fin del paro público en Chile. Conferencia Internacional de Biocombustibles en Brasil y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovic. Gracias, Bea. Muy buenos días. Ecuador amenazó con no pagar la deuda externa con la banca comercial luego de definirla como ilegítima, corrupta e ilegal. Una comisión investigó durante 14 meses el pasivo comercial multilateral, bilateral e interno que contrajo el país entre 1976 y 2006. El presidente Rafael Correa aseguró que los exfuncionarios ecuatorianos intervinientes y los prestamistas deberán responder por las presuntas irregularidades de la deuda. Hasta septiembre, Ecuador acumulaba una deuda externa pública de más de 10.000 millones de dólares. El anuncio, que deja al país al borde de la cesación unilateral de los pasivos financieros y a un paso del default, fue recibido con pesimismo por los mercados internacionales. De hecho, elevaron el índice de riesgo de insolvencia para Ecuador, lo que podría encarecer o privar de acceso al crédito externo. La actual situación recuerda la moratoria que declaró Quito en 1999, en medio de la peor crisis financiera de su historia. Este domingo los venezolanos tienen una cita con las urnas para elegir concejales, alcaldes y gobernadores. Esos comicios regionales son considerados un barómetro para medir la aceptación del proyecto socialista que impulsa el presidente Hugo Chávez desde hace 10 años. A su turno, la oposición buscará fortalecer su posición y ganar terreno tras el rechazo del referéndum del 2007 y la consiguiente derrota de Chávez. Entretanto, la Organización de Estados Americanos anunció que enviará a dos representantes del secretario general, José Miguel Insulza, a las elecciones municipales y regionales. Los dos altos funcionarios de la OEA no participarán en calidad de observadores, sino como invitados en las actividades previstas por el órgano electoral venezolano. El 23 de noviembre, unos 17 millones de venezolanos están convocados para elegir a 22 gobernadores, más de 300 alcaldes y más de 200 legisladores regionales. Un atentado de bomba perpetrado durante un cortejo fúnebre dejó un saldo de 10 muertos y decenas de heridos en el noroeste de Pakistán. Todo parece indicar que el ataque fue cometido por radicales sunitas contra musulmanes chiitas. El hombre, a cuyo sepelio asistían los presentes, era un chiita que había sido abatido el jueves en la localidad de Dera Ismaili Khan. La región es desde hace tiempo escenario de violentos enfrentamientos entre sunitas y chiitas. La región limita con la provincia de Waziristán Sur, reducto de Al-Qaeda y el movimiento talibán. Muchos seguidores de esos grupos son acérrimos rivales de los chiitas. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El Parlamento de Suecia aprobó por abrumadora mayoría la ratificación del Tratado de Lisboa, que busca mejorar el funcionamiento de la Unión Europea tras la admisión de los países de Europa Oriental. Suecia es el 25º país que aprueba el tratado. Irlanda rechazó el texto en junio mediante un referéndum. El Tribunal Constitucional de la República Checa decide el próximo martes si el Tratado de la Unión Europea se ajusta o no a la propia Constitución. Hace 3 años, Holanda y Francia rechazaron, a través de sendos referendos, el proyecto de Tratado Constitucional. La Marina Australiana ha rescatado a 12 personas tras el hundimiento de un barco. Todo parece indicar que se trata de solicitantes de asilo. Los balseros fueron localizados ante la costa noroccidental del arrecife de Ashmore. Por el momento se desconoce la nacionalidad de los náufragos. El motor del bote estaba averiado y además se detectó un agujero en el casco de la embarcación. Los solicitantes de asilo que intentan llegar por mar a Australia deben esperar en la remota isla de Christmas la respuesta oficial a su solicitud. Los activistas defensores de los derechos humanos consideran que Australia debe acoger a los refugiados en tierra firme. Se ha inaugurado oficialmente la isla artificial de Palma Jumeirah, frente a la costa de Dubái. La Palma Jumeirah es la más pequeña de un conjunto de tres islas artificiales con forma de palma, conocidas como Palm Island. En Jumeirah se encuentran decenas de hoteles de lujo y 1.500 chalets, cada uno con playa privada. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Beatriz Díez. Los venezolanos votan este domingo para elegir concejales, alcaldes y gobernadores. Las elecciones son consideradas por el presidente Hugo Chávez como una medida para el proyecto socialista que impulsa desde hace 10 años. Humberto Márquez informa desde Caracas. Los venezolanos cumplirán este domingo lo que se ha convertido en un rito anual. Volverán a las urnas, esta vez para elegir a los gobernadores de 22 de sus 23 estados, a los consejos legislativos estaduales y a 328 de sus 335 alcaldes. Es una elección regional y municipal, pero la polarización política que vive el país desde hace una década y la fuerte imbricación del presidente Hugo Chávez en los dos meses de campaña que terminaron este viernes, la convirtió en una especie de nuevo plebiscito sobre el liderazgo del mandatario y su proyectado socialismo del siglo XXI. Esa es la opinión del analista Germán Campos, director de la encuestadora 3011, que en varias de las elecciones de la última década ha acertado al proyectar resultados y combina su búsqueda de números con estudios de la actitud de los electores. Bueno, mira, el próximo domingo, que es una elección de carácter regional y local, yo siempre he sostenido, y la evidencia de los estudios que hemos hecho parece sin duda confirmarlo, que a pesar de ser unas elecciones regionales y locales, el elemento nacional juega y está jugando un papel muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que los venezolanos esencialmente van a concurrir a ese proceso electoral donde la referencia central que van a usar tanto los que apoyan al presidente Chávez como los que lo adversan es esa referencia de carácter nacional. Es decir, los primeros lentes que se van a poner los electores para el 23 de noviembre van a ser esos lentes en términos de su apoyo o no a este proceso, y eso te va a drenar hacia la elección regional, lo cual quiere decir que en la medida en que el presidente Chávez o los venezolanos perciban fortalezas en el presidente Chávez, en esa misma medida él obtendrá un éxito electoral mayor. Pareciera que los escenarios indican que lo que va a haber es un fortalecimiento de la opción del presidente Chávez. En 2004, después de que Chávez fue ratificado en su cargo por un referendo, sus partidarios ganaron 21 de las 23 gobernaciones de estado y 90% de las alcaldías. 4 años más tarde, la oposición y los disidentes del chavismo pueden ganar entre 4 y 10 gobernaciones, según la mayoría de las encuestas conocidas hasta hace una semana. La disidencia ha sido alentada por dirigentes como Ismael García, para quien se trata de que los sectores democráticos ganen espacios en poder del oficialismo, en el que observa él una deriva autoritaria. Esto es muy importante plantear. El próximo domingo no vamos a elegir solo gobernadores y alcaldes para un proceso normal que vive la sociedad venezolana. El presidente Chávez le propuso a Venezuela en días recientes, el pasado diciembre, cambiar la sociedad, el Estado descentralizado de derecho y de justicia que tenemos en la Constitución por un Estado absolutamente que niega todos esos valores, que niega la posibilidad de la propiedad privada, que niega la inclusión de la sociedad, que ha amenazado incluso con negarle los recursos a las regiones. Y en ese sentido, lo que está en juego en este momento no es solo la elección de gobernadores y alcaldes, sino evitar que se pueda consolidar ese plan de hegemonía. Ese día la oposición logró, por el escaso margen de 51 a 49% de votantes, detener un proyecto de reforma constitucional de tinte socialista que además autorizaba al presidente a ser indefinidamente candidato a la reelección. La mayoría de los analistas concuerden que si Chávez consigue buenos resultados en estos comicios, hará que sus partidarios impulsen una enmienda a la Constitución para posibilitar su reelección más allá del 2013, cuando termina su mandato. A su vez, el presidente prácticamente ha reemplazado a los candidatos en muchas regiones y pedido que voten por él y por su proyecto, porque este sería detenido o saboteado si la oposición consigue un claro avance. En su lenguaje, Chávez ha sido muy duro con los principales opositores, pero también con los disidentes, llamándolos traidores o desgraciados y pidiendo votos para sepultarlos políticamente. En la veintena de batallas regionales, algunas son particularmente emblemáticas, sobre todo el petrolero estado de Zulia, en el noroeste, el más poblado y rico del país, y siempre un bastión opositor que Chávez ha luchado por ganar para uno de los suyos. Otro es el estado de Barinas, en las llanuras del suroeste, la tierra natal del presidente, y donde su hermano Adán Chávez es candidato a suceder como gobernador al padre de ambos, Hugo de los Reyes Chávez, pero la plaza es seriamente disputada por un disidente del oficialismo, Julio César Reyes, quien acusa a la familia Chávez de enriquecerse al amparo del poder. Finalmente, otra gran incógnita es si la abstención será elevada. Al cabo de una semana de lluvias en el norte del país, particularmente recia la noche del jueves a este viernes, con saldo de 7 muertos, cientos de damnificados, viviendas y vehículos dañados y caos por derrumbes sobre las vías en la capital y varias provincias. Desde Caracas le reportó Humberto Márquez. Así como el año pasado, el movimiento estudiantil desempeñó un papel central en el referendo que perdió por vez primera el gobierno, este año los jóvenes no figuran en el elenco protagónico del acto electoral. Ana Karina Rosales conversa con Claudia Uribe, analista venezolana. Nos da la impresión que se le ha apagado la voz al movimiento estudiantil a puertas de estas elecciones regionales. El movimiento estudiantil ha continuado. Lo que sucede es que uno de los principales pilares sobre los cuales se erigía el movimiento estudiantil era precisamente la independencia de otras fuerzas partidistas que ya estaban haciendo vida política en Venezuela. Y bueno, varios de esos líderes estudiantiles que contribuyeron indudablemente a la victoria electoral de 2 de diciembre han abandonado esa independencia para sumarse a partidos políticos de oposición tradicional y para aspirar a cargos públicos en estas elecciones regionales. ¿Ha logrado el chavismo en este sentido también penetrar en las bases de este movimiento estudiantil? Así como se han ido a partidos de oposición, ¿se han ido también hacia el chavismo? Bueno, el chavismo tenía unos líderes estudiantiles en sus filas, pero estos líderes también han perdido la parte estudiantil como tal y han pasado a ocupar cargos de dirección del gobierno nacional, por ejemplo. Uno de ellos es el ministro de la Secretaría de la Presidencia. Más que el chavismo haya entrado en las bases de este movimiento, es que quienes ya eran chavistas y estaban estudiando, pues han buscado acercarse más al presidente y ocupar cargos públicos. ¿A qué se atribuye esta dispersión del movimiento estudiantil, si se puede decir así? Bueno, yo creo que de alguna manera hubo algún tipo de presión o de acercamiento entre los políticos tradicionales de Venezuela y estos movimientos. Y bueno, lamentablemente algunos de sus líderes abandonaron esa posición de independencia que habían tenido hasta entonces para sumarse a estas organizaciones. La analista internacional venezolana Claudia Uribe. Los biocombustibles deben participar de la revolución de los sectores agrícola, energético y de transportes contra el cambio climático y el efecto invernadero. Así lo propone el informe técnico de la Conferencia Internacional sobre Biocombustibles que se realiza en Sao Paulo. Raquel Maldonado conversa con Marcel Gómez, coordinador del Centro de Monitoreo de Agrocombustibles, una ONG brasileña. Marcel, ¿cuál es actualmente la realidad en los cañaverales brasileños? En muchos sectores de agricultura en Brasil hay el problema de la esclavitud, incluso en la caña de azúcar, también en sectores como la soya y algodón, por ejemplo, que son cultivos usados para la producción de biodiesel, que es un otro biocombustible en Brasil. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de los cortadores de caña? Los trabajadores en São Paulo, que es donde está más de 80% de la producción de etanol de Brasil, que hay un sueldo fijo que se paga como 200 euros. Y el trabajador puede ganar más si cortar más caña por día. Entonces, muchos trabajadores trabajan más de lo que pueden, porque se corta más caña, se gana más plata. Es una situación que llamamos de superexplotación de trabajo. ¿Cuál es el perfil de estos trabajadores? Muchos vienen de otras partes de Brasil, donde no hay trabajo, son migrantes que tienen poca educación, poca condición de exigir sus derechos junto a los empresarios. El porcentaje de trabajadores sometidos al trabajo esclavo que fueron liberados de plantaciones de caña de azúcar se incrementó mucho en los últimos años. Mientras que de 2003 a 2006 los casos representaban el 10% del total, a partir de 2007 pasaron a representar más de la mitad. ¿A qué se debe este incremento? En Brasil, la fabricación de etanol está creciendo mucho. Hay un incremento muy grande en los últimos años. Entonces, antes se había solamente cultivo de caña en el sur de Brasil, en el sudeste de Brasil e en el nordeste. Hoy se encuentra muchos cultivos de caña en el centro, en estados donde hay la Amazonia. Entonces, en estas nuevas regiones de producción que se puede encontrar un incremento de la utilización de esclavitud para la producción de la caña. Hay quien diga que también aumenta el número de trabajadores rescatados porque hay una mayor fiscalización del gobierno. ¿Qué cree usted? Desde el gobierno de Cardoso se incrementó el trabajo de fiscalización. Hay un sistema de fiscalización muy largo en Brasil. Los fiscales se van a las haciendas, viajan con coches por todo el Brasil y hacen la fiscalización en los locales donde hay esclavitud. Entonces, seguro que hay muchos más casos de libertos en Brasil porque la fiscalización es más grande ahora. Pero el gobierno podría hacer mucho más cosas para enfrentar la esclavitud. Por ejemplo, hay una discusión sobre una propuesta para definir que si en una hacienda hay esclavitud, las tierras tienen que ser tomadas por el gobierno. Pero nosotros sabemos que el gobierno no tiene dado mucho apoyo porque hay muchas personas del sector ganadero, del sector de la caña de azúcar, que apoyan el gobierno brasileño. ¿Ustedes ven positivo este tipo de reunión para hablar sobre el futuro de los biocombustibles? Sí, creo que es importante la discusión, sobre todo si hay diversidad, pluralidad. Se puede escuchar el sector empresarial, se pueden escuchar los gobiernos, pero también se pueden escuchar las organizaciones sociales que trabajan con los trabajadores, que saben de los problemas de los trabajadores. Por eso, nosotros y otras organizaciones de Brasil organizaron una conferencia paralela para que la prensa de otros países que está ahora en Brasil pueda escuchar también lo que se pasa con los trabajadores en los cultivos de caña. Marcel Gómez, coordinador del Centro de Monitoreo de Agrocombustibles, una ONG brasileña. El despertar nuclear en América Latina y el mundo. Un tema que despierta viejos miedos y enciende el debate. ¿Pero camina Latinoamérica hacia la consolidación de una carrera nuclear? Yo creo que es un paso que el continente, la región, no va a poder evitar. ¿Tiene la apuesta nuclear una verdadera justificación? Dada la situación energética mundial, no hay ningún tipo de energía que pueda descartarse. ¿Es la tecnología nuclear una energía limpia? No genera emisiones de CO2, pero resulta que la industria, en todo su conjunto, es tan generadora de CO2 como la otra industria, de la industria fósil. ¿Permanecerá Latinoamérica libre de armas nucleares? El interés por la energía nuclear sea más bien un interés de ciertos países de América Latina de dotarse de un poder nuclear que le permita no dejar cerrado la incursión en el tema de las armas nucleares. Las respuestas a todas estas preguntas en el documental de Radio Nederland, Latinoamérica, sueños nucleares. Una serie de 4 capítulos producida por Luisa Fernanda López y Pablo Gámez. Latinoamérica, sueños nucleares. Todos los jueves y con repetición los lunes a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Los empleados públicos chilenos depusieron anoche el paro de actividades que iniciaron el lunes tras conseguir un reajuste salarial del 10%. La decisión fue adoptada por las autoridades de los 15 gremios de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, que paralizó a 400.000 trabajadores públicos en todo el país. José Cepeda conversa en la matinal de Radio Nederland con el senador Guido Girardi. Senador, buenos días. días, ¿cómo están? Muy bien, gusto de saludarlo. ¿Satisfecho con la solución del conflicto? Yo pienso que es una solución justa para los trabajadores del sector público. Creo que un aumento, un reajuste de un 10% es un reajuste que no es excesivo. Creo que el planeta, la economía mundial está viviendo un momento de deflación, de una de inflación negativa, que por lo tanto uno de los instrumentos que tenemos nosotros para proteger nuestra economía y nuestro crecimiento es justamente aumentar la demanda agregada, y la mejor manera de hacerlo es entregar recursos directos a aquellos que tienen menos ingresos. En este caso, los trabajadores del sector público del país son parte de aquellos que tienen los menores ingresos en Chile, por lo tanto nos parece que una medida no solamente justa, sino una medida que va enfocada en el buen sentido desde el punto de vista de la reactivación económica y el enfrentamiento de una crisis financiera y económica global. Hagamos un poco de repaso. Usted mantuvo durante este conflicto una actitud bastante crítica respecto de la actuación del gobierno. O sea, más que del gobierno, de la actuación del Ministerio de Hacienda que llevaba la negociación, porque todos sabemos que Chile hay una situación compleja, que el sector público, que tiene que ver con la salud, con la educación, con los servicios en general, tiene una remuneración que está por bajo del mercado, es decir, los médicos ganan mucho menos en el sector público, en el sector privado, igual que los profesores, los ingenieros que trabajan en el sector público tienen ingresos muy inferiores a los del sector privado, y una manera de fortalecer el sector público es justamente entregar mejores remuneraciones y hacer, en cierta manera, sellar la situación que hoy día nos estamos encontrando, que una parte importante de los trabajadores de alto nivel, los profesionales del sector público, están emigrando al sistema privado. Y por lo tanto, a nosotros nos parecía que, además de ser justo el planteamiento que ellos estaban haciendo, yo no compartí que desde un inicio, cuando se iniciaron las conversaciones, el Ministerio de Hacienda ofreció solo un 4.5% reajuste a los trabajadores. Eso era casi sinónimo de provocación, y eso es lo que yo planteé, que me parecía que era incluso ese respeto plantear a los trabajadores iniciar la conversación con un reajuste de 4.5% cuando ellos estaban pidiendo 14.5%, y que la reacción evidente iba a ser una situación como la que vimos, un paro que fue creciendo, que se fueron sumando progresivamente distintos actores, hasta que se sumaron incluso todos los hospitales y todos los médicos y trabajadores de la salud del país, y por lo tanto yo creo que no tenía sentido, porque se podría haber evitado esta movilización en beneficio de los propios trabajadores y de los chilenos y las chilenas si es que se hubieran enfrentado esto de manera distinta. Yo creo que faltó sensibilidad social y faltó un diagnóstico de lo que están sintiendo y pensando los chilenos y los trabajadores del sector público. Señor Girardi, y en un minuto, por favor, para concluir, todo esto, por lo que usted dice y por lo que se deduce de sus palabras, le ha hecho muy mal al gobierno. Yo no creo que sale bien parado de un sector tan importante del país, y sobre todo cuando tenemos a la vista elecciones dentro de algunos meses para elegir el nuevo presidente de Chile. Bueno, mira, yo creo que lo importante es que finalmente el propio gobierno tomó la decisión ayer de cambiar su posición y de enviar el reajuste que nosotros mismos veníamos señalando hace mucho tiempo, que era un reajuste de un 10%, pero creo que, como tú señalas, hay acá una situación un tanto crítica. Yo creo que aquí hay un tema que afecta a todos los gobiernos progresistas, socialdemócratas, centroizquierda, que yo creo que tienen que renovarse. Creo que tienen que renovar su agenda de los temas pendientes. En Chile, la socialdemocracia, los proyectos de izquierda progresista no han sido capaces de resolver situaciones de desigualdad que siguen siendo tremendamente apremiantes y dolorosas. No han logrado transitar de economías que exportan solo recursos naturales, concentrado cobre, madera, harina de pescado, con muy poco valor agregado, a sociedad y economía del conocimiento, pero tampoco se han logrado poner los temas del futuro como la protección ambiental, como hacer apuestas fuertes a la energía renovable y ser líderes en las energías termosolares, que en Chile es una energía más cercana, o ser líderes en lo que significa la estrategia digital y garantizar acceso a banda ancha e internet a toda la población y reducir las brechas que hoy día existen. el senador chileno Guido Girardi. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El italiano Corriere della Sera informa sobre las bolsas de valores en Asia y la repercusión sobre Wall Street. Sin embargo, el Financial Times escribe que el temor persigue a las grandes economías. En su edición europea, el International Herald Tribune publica que en Estados Unidos un juez federal dictaminó que 5 prisioneros argelinos en la base norteamericana de Guantánamo, en Cuba, han sido detenidos injustamente y tienen que ser puestos en libertad. Israel bloquea el suministro de ayuda humanitaria a Gaza, reza el titular del matutino español El País. En Francia, Le Figaro informa que Bill Clinton allana el camino para que su esposa, Hillary, pueda convertirse en secretaria de Estado de Obama. El expresidente ofreció someter sus actividades a una revisión ética e identificar a los donantes de su fundación de caridad. Y así concluye la matinal de este viernes 21 de noviembre a través de Radio Nederland Bierdon Group, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido, Paul Brouwer. Beatriz Díez y Patricia Karpovich le agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días y buen fin de semana.